Nico. Bueno, acá. Sí. No. Preguntarte eso. ¿Qué estaba pasando? Porque nos estaban llegando mensajitos acá a la radio. Sobre la situación, bueno, de este móvil de Nación para realizar trámites. ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, la verdad es que yo tenía pensado ir por acá un título que era, bueno, un festival administrativo, iba a ser una fiesta de trámites. Esto por lo que yo pensé que iba a ser. Uh-huh. La verdad es que uno llega acá y se encuentra con otra realidad. La realidad es que hay 6, 7 ministerios que tenían que estar acá para el tema de los trámites. Habían... ya confirmado la presencia, solamente hay uno, que es ANSES, que tiene dos computadoras y está atendiendo, está haciendo lo que puede, está haciendo magia, digamos, las dos personas que hay atendiendo. Uh-huh. El clima, y, imagínense, hace mucho calor y hay gente que hace desde las 7:30 de la mañana que está acá. Uh-huh. Así que imagínense lo que puede ser el malestar, digamos, de las personas que mayoritariamente son mujeres que están acá esperando, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí, me imagino la situación en un día en donde ya creo que a esta hora superamos los 30 grados de temperatura. Bueno, algo falló, me imagino, la logística, porque por lo general suele manejarse una cantidad de... la cantidad prometida, ¿no? Siempre saben llegar absolutamente todos los ministerios, como así usted lo anticipaba. Claro, bueno, uno de los organizadores que hablaba recién, que pude hablar recién y ahora en un ratito capaz que podamos hablar con él, me contaba que, bueno, que hubo muchas que se bajaron a último momento, que no tuvieron apoyo municipal, digamos, sobre esto, que había otro evento también, que PAMI, que tiene una oficina acá en Villa Allende, como que, bueno, no se prestó a venir, cuando anteriormente lo habían confirmado. ¿Cómo que fue una movida, de sí y no? De decirte así en un principio y al último momento de decir que no. Bueno, eso es lo que nos decía, que en un ratito, si quieren, podemos hablar con él también como para que nos explique un poco qué está pasando, ¿no? Nico, para contextualizar un poco, ¿cuántas personas hay en este momento y cuáles son las oficinas móviles que están funcionando? Y en este momento, quiero decir que por lo que me contaron... Que